La Plata, Buenos Aires. Luego de la reducción de varios ministerios nacionales y en el marco de un paro provincial de trabajadoras y trabajadores de la salud, Marta Márquez, vicepresidenta de la Asociación Profesionales de la Salud de la provincia de Buenos Aires, detalló que avanzar en bajarle a rango de secretaría al Ministerio de Salud ocurrió durante dos dictaduras y el menemismo. Una decisión gravísima que toma el presidente de la Nación, el Ejecutivo Nacional, pero que por otro lado se condice perfectamente con qué lugar ocupa la salud pública en la agenda de las políticas de Cambiemos. Hace bastante tiempo que la salud pública viene afectada por presupuestos de ajuste, por despidos en el Hospital Nacional Posadas porque no están garantizados los presupuestos para los diferentes programas. Ahora, avanzar en quitarle su rango de ministerio al Ministerio Nacional de Salud es todavía profundizar esa mirada sobre la salud pública. Esto ocurrió solamente, digo que el ministerio no fue ministerio, ocurrió solamente durante dictaduras y durante el menemismo. Tenemos que recordar que lo puso como rango de ministerio Perón, con Carrillo al frente del ministerio, y solo se ha bajado su rango en estos gobiernos de los que yo hablaba. Después ha sido ministerio más vaciado, menos vaciado. Ahora, volverlo a secretaría y subsumirlo dentro de desarrollo social es toda una mirada que tiene que ver más con lo asistencial que con el derecho. Es evidente que la reducción tiene que ver con despedir personal. Ya se viene despidiendo personal en muchas áreas del Estado. Lo vivimos hace pocos días con el Ministerio de Agroindustria, donde se despidió a 500 trabajadores. Nosotros lo venimos padeciendo en otros lugares. Yo hablaba del Hospital Posadas como un lugar emblemático donde vienen despidiendo desde el año pasado y vaciando áreas y dejando sin atención a mucha gente. Ahora, evidentemente, el fusionar tiene que ver con reducir presupuestos. Y ya sabemos que el primer presupuesto que se reduce es en personal, porque la mirada del gobierno también tiene que ver con eso. Quienes trabajamos en el Estado, en principio, somos los que debemos pagar más fuertemente el ajuste, y está instalado también desde el Ejecutivo esta mirada denigrante de decir que sobra personal en el Estado. La verdad, si sobra en algunas áreas, es posible que se pueda mejorar. En salud, sin duda, no sobra nadie. No sobra nadie en la salud pública, más bien falta. Sobre las implicancias de esta medida, Márquez explicó que es una decisión gravísima y afecta a diversos programas, tales como el área de VIH, de enfermedades de transmisión sexual, lepra y tuberculosis. Tenemos la renuncia de quien tenía a su cargo el programa de VIH, enfermedades de transmisión sexual, lepra y tuberculosis, que renunció porque ya le habían bajado el presupuesto en el año anterior y ahora, por supuesto, no le pueden asegurar que esté la medicación necesaria. Digo, ahí tenemos una población muy sensible que desde hace años recibe la medicación en forma gratuita del Estado, y además están todas las situaciones de promoción y prevención en las que el Ministerio de Salud de Nación debería tener una mirada rectora, quiero decir, marcar línea que se baje luego a los ministerios de salud de las provincias. Así que ahí ya hay una primera afectación. Esta es una medida que no hace más que profundizar un camino en el que ya venía la mirada del gobierno nacional, ¿no? Esto de considerar lo público como un gasto. Acá no podemos dejar de mencionar que el gobierno hace ya 2 años sacó un decreto hablando de un programa con el falso título de cobertura universal de salud, que va en esta misma línea, la CUS, que significa asegurarle a las personas con menos recursos un paquete mínimo de prestaciones. Y esto, que podría parecer bueno en algún punto, en realidad es lo opuesto de lo que dice nuestra Constitución y de lo que se debe garantizar, que es el acceso universal. La resistencia frente a este tipo de políticas, evidentemente, no la podemos hacer solo los trabajadores y trabajadoras. Es una construcción que tenemos que hacer y, de hecho, por lo menos en gran cantidad de nuestros hospitales en la provincia de Buenos Aires, que es donde nosotros tenemos nuestras seccionales del gremio, vienen trabajando con los pacientes, con quienes se atienden en los hospitales y centros de salud, entendiendo que es necesario esa alianza para poder resistir esta ola privatizadora que lleva la salud a uno de los últimos lugares de la agenda y, por supuesto, no garantiza la atención de la población en general, de los más vulnerables en particular.